Bueno, y el muy escabroso candidato César Sumaeta, siempre candidato a algo, ahora candidato a ministro, luciendo su nuevo tinte Clairol, el nuevo tinte Miss Clairol, que ahora se lo ha puesto color bronce. No digo que tenga ya los labios pintados, pero digamos, maquillado y con su Miss Clairol reluciente, ha dicho César Sumaeta que no es una cacería de brujas el asunto de publicar las listas de los acusados que salieron libres. No, no es un asunto de cacería de brujas. En absoluto, dice, es necesario saber por lo menos en qué andan quienes han estado metidos en actos de terrorismo en contra del Estado y la sociedad. Hombre, usted, averigüe usted qué está haciendo el doctor García, porque el doctor García estuvo metido en el caso del terrorismo de Estado del Frontón y de otro penal donde murieron cientos de personas. Averigüe usted, señor Sumaeta, olvídese de los tintes y por lo menos un día deje de ir a la peluquería, y averigüe usted qué está haciendo Gian Pietri, que está metido en el crimen del Frontón. Mire usted, y está libre. Y no solo está libre, está cerca de su presidente, es vicepresidente de la República. Y por último, averigüe usted, ¿qué está haciendo Mantilla? El jefe de Rodrigo Franco, según todos los testimonios. El hombre que tiene 6 millones de dólares guardados y dice que no son suyos. Averigüe usted de quién son y a dónde van. ¿A dónde van? Por gotas. Pero van, estamos seguros que van. Por último, el abogado penalista Mario Amoretti ha advertido que es ilegal que se publiquen los nombres de los acusados por terrorismo que fueron liberados en los últimos años. Quienes fueron dados en libertad en virtud de una sentencia absolutoria son inocentes, ha dicho Amoretti, desde el punto de vista, desde luego, del derecho y desde los derechos humanos. Un tercio del crudo que Petroperú compre el próximo año será venezolano. Así lo ha advertido el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, de tal manera que cuando de razones de Estado se trata, no hay que jugar con los adjetivos ni con las descalificaciones personales.